Seguro que recuerdas cuando éramos canijos y vivíamos al límite, libres. ¿Qué obligaciones teníamos nosotros? Nada más que vivir. Pintarrajeábamos mesas del cole, a veces nos quedábamos a dormir en la calle. Teníamos sueños, sueños de música. Queríamos juntarnos para cumplirlos en aquella imposible ciudad gris que nos acogía y divertía. Reíamos todo el día, a todas horas. También nos cabreábamos todo el día, a todas horas, y llorábamos. Años de whisky, autobuses, coches, billar, de cubas, cubas pero hasta arriba, enteras, de calimocho, de cerveza. Los Liquid Tension Experiment no cantaban una palabra, pero a nosotros nos hablaban clarito. Nos enamorábamos, y también nos enamorábamos de otras. Poco a poco, ninguno de los dos recuerda cómo. Todo se fue desvaneciendo lentamente y las imágenes se tornan más borrosas aún ahora de lo que entonces eran. No ha llovido y dimos muchos bandazos, pero aquí estamos. Todo ha cambiado, nada ha permanecido, nada sigue igual. Y ahora molamos más. Ahora molamos más.